da večera daca jolo. Vaho ganza velara so, doš alanda jelara ho. Asha ganza velara so, o da večera daca jolo.